llenaste mi memoria, despertaste mis deseos, seduciendo con tus besos. Fui un huracán contigo, vistiendo siempre provocativa, coqueta y bella, me hiciste.